viajamos hasta México. La banda es Ritmo Cósmico y el tema es Bonanza, es un nuevo sencillo. Hasta el Ecuador. La banda es Holger Quiñones y el tema es Metrópoli, es parte de su nuevo material. Thank you. fin, la banda peruana Flor de Loto acaba de sacar un nuevo disco llamado Cosmos, del cual les extraigo el tema Ecos del Pasado. Hasta España, Chego nos trae el tema Curso Avanzado de Perra. Lo que espera todo el mundo de ti, ir al contrario para hacerles un poquito sufrir. Hoy colegio del Estado español. Te sientes invencible y en el fondo no te aguanta ni Dios. Te sientes invencible y en el fondo no te aguanta ni Dios. Esto es lo nuevo de la nueva invasión y su tema es Viernes. Yeah. cerrando y lo dejo con un tema de León Chalón de Argentina. Es un nuevo sencillo que se llama Se va la luna. Resuelvo mi pasado y ya libérate. Dispuesto a hacer mi marcha de poder. Escuchemos ahora a la banda peruana Inyectores con el tema Salvación. Esta banda se formó el año 2023 en Tierra del Fuego, Argentina. Se llama Indiada Pan. Y desde su EP Vicios, Viajes y Demonios escucharemos el tema Viajemos. Vamos ahora hasta Copiapó, Chile, para escuchar a Ser, Sinceridad, Entrega, Respeto. Ellos nos traen el tema Condenado. We'll be right back. cuando mires hacia atrás, no hay explicación. Ya nublado. Inmortal es el tema que nos trae la banda peruana Duende del Hueco. Yeah. tan lejos de casa, tan real, tan mortales como un animal. Vamos hasta Argentina para escuchar a The Romanticistas Shaolins con el tema Siempre en Vanidad. Desde Medellín, Colombia, escucharemos a Ira, Inflexión Respiratoria Aguda. Ellos nos traen el tema No Te Seguiré. Esta banda se formó el año 2015 en Cajamarca, Perú. Se llama Hercolubus y escucharemos el tema Arconte. We'll be right back.